nombre es Sandra, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Región Noroeste, integrante de la convocatoria que estamos haciendo para este lunes a las 18:30 horas en el marco de la asamblea organizativa rumbo al paro de mujeres lesbianas, trans y trans, en el marco del fallo que dejó libre a los femicidas de Lucía Pérez. Lucía Pérez fue asesinada y a raíz de su femicidio surgió un paro para por la indignación y por la rabia, porque estamos hartas de que nos maten y para exigir que nos queremos vivas. A raíz de este fallo de la justicia se convocó una primera asamblea y esa primera asamblea determinó que 5 de diciembre se proponga hacer un nuevo paro. Para ello se convocó el lunes 3 de diciembre a una asamblea organizativa en este paro de mujeres lesbianas, trans y trans en Capital Federal. Pero bueno, es tanto el nivel, digamos, de la necesidad de poder organizarnos que estas asambleas se están replicando en diferentes puntos del país y particularmente en nuestro conurbano la estamos convocando. Esta asamblea va a ser en el conurbano noroeste, que es la región de San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz. Nos vamos a encontrar para pensar regionalmente y también para visibilizar las violencias que sufrimos en nuestros propios territorios y que es necesario mostrarlas, decirlas y gritar que estamos hartas también en el conurbano y en todo el país. Así que lo que pensamos es encontrarnos en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento, esto queda en Roca 850, en la localidad de San Miguel. La invitación está abierta a todas las organizaciones que quieran ser parte, porque lo que queremos es unificar luchas y unificar territorios, y la mejor manera es encontrarnos. Así que esta es la invitación, esta es la convocatoria para seguir exigiendo que nos queremos vivas y libres.